son balas que crean dolor. Son balas que golpean la tierra. Son balas que crean dolor. ¡Yow! Soldados de las sombras, aliados de la muerte, están rompiendo el jardín de nuestra madre. Soldados de las sombras, aliados de la muerte, están rompiendo el jardín de nuestra madre. De nuestra madre, de nuestra madre. Yo querer. We'll be right back. las que notan. Power, poder rural, este calor nos va a matar. ¡Tarracio social! ¡Tarracio social! Cuando creo